Hablaremos hoy de un pintor florentino llamado Andrea Di Bartolo. Este artista nació en un pueblito llamado Il Castagno, muy cerca de Florencia, y se lo conoce ahora como Andrea del Castagno. Bueno, este muchacho quedó huérfano en su niñez y fue criado por un tío que durante muchos años lo tuvo cuidando el ganado, porque parece que el chico era activo y despierto y tan enérgico que sabía hacer respetar todo. Ah, mire usted. Respetar su autoridad ante las vacas, respetar su predio, que las vacas fueran respetadas por los propietarios de otras vacas, y en fin, la clase de respeto que es necesario en la ganadería. ¿Cómo va adelante la ganadería? Por respeto, dice usted, atracción de respeto. Ahora que pienso no lo sé, pero va adelante. Bien, dedicado a tales actividades, ocurrió que un día, para evitar la lluvia, se refugió en la casa de un pintor de la Campiña que hacía trabajos baratos, y en ese momento estaba pintando un tabernáculo para un campesino. Este muchacho, Andrea, que nunca había visto una pintura, se maravilló instantáneamente y se puso a mirar con gran atención y a observar cómo este pintor hacía su trabajo. Y enseguida se le despertó la voluntad de dedicarse a ese arte y, sin perder tiempo, empezó ahí a las paredes, en las piedras, con carbón o a punta de cuchillo, a grabar y dibujar animales y figuras con tanto acierto que pronto ganó fama, bueno, fama entre los campesinos del pueblo, por ahí. No sé yo. Esta nueva actividad de Andrea llegó a oídos de un florentino llamado Bernardetto de Medici, un Medici nada menos, ¿no? La familia más importante de Florencia, los Medici. Y este muchacho Bernardetto tenía sus propiedades en esa región y quiso conocer a Andrea. Cuando lo vio, le preguntó si le gustaría ser pintor. Andrea le contestó que no podía ocurrirle cosa más grata ni que le agradara más, estas cosas. Entonces, para que estudiara el arte, Bernardetto lo llevó a la ciudad misma de Florencia, lo puso a trabajar en el taller de uno de los maestros más reputados de la época, y de esta manera aprendió el arte de la pintura y se dedicó por entero a ese asunto. Y mostró una gran inteligencia, particularmente en el dibujo, ¿no? Dicen que por ahí era hábil para dar movimiento a las figuras, hacía buenas cabezas de hombres, aunque era un poquito flojo de colores. ¿Por qué? No le salía tan bien, pintaba unos colores que al lado de otros pintores parecían medio disminuidos. Bueno, en su juventud pintó frescos en algunos conventos, San Miniato del Monte, San Benedetto, pero parece que fueron destruidos esos frescos durante el asedio de Florencia. Dentro de la ciudad, en el monasterio de los Angeli, en el primer claustro, ahí frente a la puerta principal, pintó una crucifixión. En Legnaia pintó para Pandolfini a cierto número de hombres ilustres en una sala e hizo también un estandarte para la Compañía del Evangelista. No era de los muy buenos, pero se la rebuscaba el tipo. También pintó en Santa María del Fiore la figura de Nicolò de Tolentino a caballo, y parece que ahí tuvo un incidente porque un chico al pasar le movió la escalera y Andrea lo persiguió con la intención de matarlo. Por suerte no lo alcanzó. A propósito, como una especie de gracia, ¿le movió la escalera o de accidente? Sin querer, este salió corriendo y lo quería matar. En el cementerio de Santa María Nueva, debajo del osario, hizo también un San Andrés que gustó mucho, y gustó tanto que le encargaron pintar en el comedor una cena de Cristo con los apóstoles, una última cena. Al pintar una parte de la capilla mayor del cementerio, conoció al entonces muy célebre pintor Domenico de Venecia, al que habían contratado porque parece que conocía, Domenico de Venecia, un nuevo método para pintar al óleo. Bueno, cada cual se dedicó a su trabajo, aunque Andrea sintió envidia. Envidia, ¿no? De Domenico, porque Domenico lo superaba en el manejo de los colores, no así como con los dibujos. Y bueno, le caía mal a Andrea que, siendo Domenico forastero, los florentinos lo agasajaran y lo mantuvieran. Andrea estaba animado también con el mismo espíritu, así contra otros artistas. Tenía la costumbre de marcar con un golpe de uña los errores que encontraba en las obras de los demás. Qué desagradable, señor. Bueno, en su juventud, por ahí cuando le criticaban algún detalle en los trabajos, el tipo se agarraba a trompadas. Che, mira, esto no está muy bien, el tipo, ¿qué te pasa? Ah, sí, que claro. Y ahí le metía una piña. El otro, Domenico, Domenico de Venecia, ya seguía en Florencia, ¿no? Había hecho un fresco en un tabernáculo de la Virgen, rodeada de santos. Y esa Virgen gustó y fue muy elogiada por los ciudadanos e incluso por los artistas de la época. Está peor. Claro, más bronca. Envidia, más bronca le agarró a Andrea contra Domenico. Y por lo tanto decidió lo siguiente. Se fingió amigo de Domenico. Domenico era un tipo cordial, cantaba, tocaba el laúd, y se mostró muy dispuesto a darle su amistad a Andrea, que le parecía un tipo entretenido. Y así se inició y continuó esta amistad, que era sincera por un lado y fingida por el otro. Todas las noches los dos pintores se reunían para divertirse, le daban serenatas a las novias que tenían, y Domenico se sentía tan feliz que se había encariñado con Andrea y le enseñó un método para pintar al óleo que todavía no se conocía en aquella región. Andrea había pintado al óleo en su pared de la capilla la muerte de Nuestra Señora, en donde, a causa de la rivalidad con Domenico, puso mucho fervor en hacer el ataúd en que yacía muerta la Virgen. En torno estaban los apóstoles ahí pintados de tal modo que, si bien se reconoce en su rostro la paz que sienten, también se advierte tristeza. Había ángeles con rostros expresivos, bueno. Pero Andrea, con esa pintura, retrató del natural a varios personajes de la ciudad, ¿no? Incluso en un lugar de la pared se puso él mismo y en el personaje de Judas. Ah, mire. Se dibujó a sí mismo como Judas. Era bravo ya, el tipo, ¿no? Sí. Bueno, finalmente terminó esa obra Andrea y le salió muy bien, pero igual sentía envidia porque otros lo seguían elogiando a Domenico. Cada vez que lo elogiaban, le arruinaban el día. Es cada vez peor. Y entonces decidió que había llegado el momento de deshacerse de él. Y pensó que lo iba a matar. Ah, sí, sí. Directamente. Y una noche, Domenico, el de Venecia, tomó el laúd y salió. Lo fue a buscar a Andrea, pero Andrea le dijo: no, me quedo acá en la habitación, porque tengo que realizar un trabajo muy importante, y se quedó. Se fue Domenico solo con el laúd. Y Andrea, al rato, salió y lo esperó en una esquina sin dejarse reconocer, disfrazada. Cuando Domenico pasó por allí, Andrea le destrozó el laúd y el estómago, las dos cosas al mismo tiempo. Lo golpeó con, no sé, un caño de plomo. Y como no le pareció bastante, con el mismo plomo lo golpeó en la cabeza. Y luego, dejándolo ahí tendido en el suelo, volvió a su pieza de Santa María Nueva y se puso a dibujar tal como lo había dejado Domenico cuando se había ido. Entre tanto, al oír el ruido, acudieron los criados al lugar del atentado y lo encontraron ahí agonizando a Domenico. Y lo fueron a buscar, ¿a quién? Andrea. Andrea, que estaba ahí dibujando. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se hacía el gil. Claro, se hacía el... Corrió, y justo Domenico alcanzó a abrazarlo, y murió en brazos de su propio asesino. Pasó el tiempo, hubo un asesinato político de Giuliano de Medici, y el hermano Lorenzo, que había sido herido por la familia Pazzi ahí en Santa María del Fiore. Me estoy acordando de la serie Los Medici, que están pasando por ahí en algunos canales. Bueno, en ocasión de esos episodios, ordenó un cuadro o un fresco, no me acuerdo bien, en donde todos los participantes de la conspiración, de los Pazzi y de sus amigos, fueran pintados como traidores en la fachada del Palacio de Podestá. Y este trabajo le fue ofrecido a Andrea. Y Andrea, como servidor agradecido de la Casa de los Medici, lo aceptó y lo realizó de manera que causó maravilla, una obra que gustó en toda la ciudad, particularmente a los entendidos en el arte, ¿no? Motivo por el cual desde entonces el artista ya no fue llamado Andrea del Castaño, sino Andreino degli Impiccati, Andresito de los Colgados. Los Colgados eran los conspiradores. Era mejor el nombre anterior. Era mejor el nombre anterior, no sé, que ganó. Y vivió entonces Andrea rodeado de honores, y como gastaba bastante, dejó poca fortuna cuando murió a causa de una plaga. Poco después de su muerte, ¡pum!, se supo que había confesado el crimen. Fue sepultado entonces con exequias ignominiosas en Santa María Nueva, donde también había sido enterrado el infeliz Domenico. La obra que había empezado en Santa María Nueva quedó inconclusa, sin embargo lo ejecutado llega hasta nuestros días, posiblemente por la técnica del óleo que le enseñara a Domenico, así que no se borró, no pasó nada. Si Andrea, a la hora de su muerte, no hubiera manifestado su culpa en la confesión, nadie lo hubiera responsabilizado. Sin embargo, parece que el tipo se confesó, y durante muchos, muchos años todos dijeron: qué asesino, qué porquería de tipo, bla, bla, bla. En los últimos tiempos empezaron a ver los estudiosos que en realidad había pocos testimonios de ese hecho, y el principal era del famoso Giorgio Vasari. Vasari fue un biógrafo, un tipo que escribía biografías de los grandes pintores que casualmente vivían en Florencia o en Italia en aquellos días, y que era muchísimo. Escribió sobre Miguel Ángel, sobre todo los contemporáneos. Y empezaron a ver que los datos de Vasari eran confusos y que por ahí se podía dudar de esta historia. Y ya en el siglo XX empezó a decirse que Vasari, en sus biografías de artistas, fue, digamos, el único que le dio manija a estas calumnias, y que en verdad Andrea no fue asesino. Y lo reivindicaron después de 400 años. ¿Y entonces todo este cuento? Todo este cuento que estamos haciendo es mentira. Por suerte viene gente acá del noticiero que me informa a último momento que Andrea era inocente, que no fue asesino. ¿Y entonces quién lo mató al otro pobre? ¿Y qué? Ahora, ¿Vasari era contemporáneo de estos tipos? Sí. ¿Y no habrá sido? Casi contemporáneo, poquito más adelante. Ah, porque digo, si no, por ahí fue Vasari. Es una buena coartada, la del biógrafo. Sí, sí, claro. El biógrafo poner a otro, como lo dice, por ahí fue él. Sí. ¿Podríamos nosotros ocuparnos de este caso? Es un crimen no resuelto todavía. Es verdad. Así que, bueno, el equipo de producción, me hacen señas del equipo de producción. No sé si es la seña de que se van a encargar o de que vaya redondeando porque ya están hartos. Me parece que es más bien la segunda. La segunda. Y qué curiosa historia para el Día del Amigo, que es hoy, precisamente. El Día del Amigo es hoy. Así que mire qué justamente linda estos dos amigos... Uno de los cuales asesinó al otro, es un tema adecuado para este día, en que tantos y tantos amigos están ocupando las mesas de los bares e impidiendo a la gente la tranquilidad habitual. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca y allí nos dieron este disco que contiene un tema que se llama Buen Amigo y que ha sido dedicado... No sabemos a quién. Y yo creo que... A Domenico. A Andrea, Andrea del Castaño, evidentemente, ¿o no? No, porque... Como Andrea, reivindicación. Bueno, es como reivindicación... Pues, enterado Julio de Caro de lo que le había pasado a este muchacho, compuso el tango Buen Amigo. No sé si fue por eso, pero... No tiene letras, justamente, sí. Lo cual nos permite amueblarlo con los propósitos que se nos ocurran. Sí, quizás un tango así sin letras es lo que mejor evoca esta situación, que de hecho no sabemos nada finalmente de qué pasó... Entre no sabemos y... mucho, pero igualmente vamos a escuchar a Julio de Caro en el tango que se llama Buen Amigo.